Ya que todos ustedes tienen sus elecciones, que es la número 40 hoy, la persecución de la iglesia, pero vamos a detenernos no tanto en la persecución, que ya hemos hablado de esto, sino más bien en qué les parece a ustedes esos que practican la magia, que la blanca, la negra, aquí en Paraguay sí que es bien producto muy conocido. Todo el mundo quiere ser adivino. Es como aquel que decía, era un gitano, yo tengo dos hijos, los dos son adivinos. Uno dice que va a llover y otro que no, y siempre uno adivina. Así es muy fácil, ¿verdad? Bueno, la verdad es que ese asunto de adivinar, de hechicería, todo es tan estafa, no hay absolutamente nada, nada de verdad. Pero hay tanta gente que tiene miedo a esto y bueno. Abran sus Biblias en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Los Hechos, capítulo 8. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez están aquí por primera vez y dicen, yo no entiendo nada, ¿qué es ese capítulo? ¿Qué Hechos? ¿Quién está por primera vez aquí? Levante la mano. ¿Y usted no tiene ningún Nuevo Testamento, nada de eso? Ah, ¿tiene algo? Ah, sí, tiene la Biblia. Bueno, entonces recuerde, nosotros estamos en el capítulo 8 de los Hechos. Cuando yo digo la primera vez, son personas que por lo ni siquiera están familiarizadas con las Escrituras. Ahora, los que vienen por primera vez, pero ya son salvos, vienen de otra iglesia, por alguna razón están por acá. Bueno, eso es distinto, aunque sea la primera vez, pero ya tienen conocimiento de qué se está hablando. Nosotros titulamos esta lección, La persecución de la iglesia. Ustedes saben que el líder de la persecución, inmediatamente después de la muerte de Esteban. Ahora, para quienes no tienen buena memoria, y así oyen y luego entra por acá y sale por allá. Entonces vamos a hacer un review, eso en guaraní importado, una revista, vamos a hacer un repaso, puede ser un rastreo, vamos a ir un poco para atrás. La iglesia crecía mucho, mucho. Y luego llegó un pecado que no parece muy grave, que se llama murmuritis. Son los hermanos que sufren de murmuritis. Es decir, murmuración. ¿Ustedes saben lo que es murmuración? Es hablar por ahí. Ah, sabía, sí. Y le vi el otro día, estaba con... Ahí está. Pero la murmuración de esa iglesia era peor que eso, porque comenzaron, como ellos vendieron todas sus posesiones, tenían todo junto, había que comer en la comuna. Entonces resulta que había dos grupos étnicos, hebreos y griegos. Entonces de repente la griega miraba que la hebrea tenía un plato mucho más lleno, comenzaron las murmuritis. A ellos le dan mucho, a nosotros poco. Cuando esto se supo, inmediatamente se tomaron medidas. Y ustedes saben qué medidas se tomó. Se nombraron los diáconos, en total eran 7. El que se destacó entre ellos fue Esteban. Esteban fue realmente, pues no solamente fue un diácono consagrado, sino que tenía una increíble capacidad para hablar en público. Y se ve que tenía una muy buena voz y muy buena memoria, porque hizo una revisión del pasado en una forma tan bien. Yo estoy seguro que él no se preparó, que no hizo ningún bosquejo, él solamente habló. Desde la época de Moisés, de Abraham, y siguió cómo Dios escogió a Abraham, cómo luego Moisés con el pueblo en Egipto, cómo salieron de Egipto, cómo llegó José, siguió hasta llegar a Jesús. Bueno, como él habló tan bien y tapó a todos la boca, ellos hicieron algo, lo apedrearon. Cuando ellos le apedrearon, todo esto, el líder de todo esto era Saulo de Tarso, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Por eso, cuando ustedes van al capítulo 8 de Hechos, claven la vista allá, no tienen que mirarme a mí, yo no soy tan lindo, así que miren la Biblia, que van a salir ganando. Y vean el versículo 1. y Saulo consentía en su muerte. Es decir, Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A eso se dedicaba él. Ahora él vio que él estaba realmente con mucha energía y decidido, con odio contra la iglesia, y comenzó a perseguir a los cristianos. Ustedes tienen allá un bosquejo, dice número 1, Esteban recibe sepultura, capítulo 8, versículo 2. Se desata una gran persecución contra la iglesia, 8, 1 y 3, y luego vayan al capítulo 22 para ver cómo era esa persecución, porque luego da testimonio. Aquí es muy breve en este capítulo 8, porque da paso a otros acontecimientos. Pero vayan al capítulo 22, versículos 4 y 5 de Hechos. Perseguía yo, Pablo habla aquí, Pablo está hablando. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y luego él habla acerca de su salvación, su conversión, porque dice en el 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y ahí está hablando acerca de su conversión. Pero lo que quería yo destacar yo es cómo él ferozmente perseguía a la iglesia. Él realmente estaba convencido y él luego dice, yo lo hice en ignorancia. Por ejemplo, allá en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando él dice que Jesús se presentó a tantos y tantos y tantos, da un orden y luego dice, una vez se presentó a más de 500 juntos, de los cuales muchos todavía viven y otros ya han muerto. Y por último, como a un abortivo a mí, porque dice después él que él no merecía ni siquiera ser salvo y menos ser apóstol, pero él dice, yo lo hice en ignorancia. Por eso yo creo que si alguien es muy, muy activo, digamos para el catolicismo romano, y luego se convierte a Cristo, si no perdemos de vista el elemento que puede ser esa persona, puede ser una dinamita en las manos del Señor, así como lo era en las manos de la ciega religión. Capítulo 26, 9 al 11. Allí otra vez habla él. Él usó muchas veces, por lo menos dos o tres veces, usó su testimonio para, o sea, de conversión. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Así que él presenció más de una muerte, porque él no habla solo de Esteban, cuando los mataron, este sí que era perseguidor. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, esto él personalmente hacía, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, como el caso de Damasco, a donde él iba. Ahora, como dijo una vez un comentarista, él dice, forcé a blasfemar, ojalá nunca hayan blasfemado, pero uno no puede saber qué es lo que pasó, porque él solamente dice lo que tenía que decir, y de ahí deja que cada uno, él sigue su curso y sigue dando su testimonio. Bueno, así que aquí tenemos al perseguidor. Leemos el versículo 4 del capítulo 8. Vuelvan otra vez al capítulo 8, por favor, del libro de los Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime estaba atentamente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Dónde ocurrió esto? En Samaria. Ellos fueron a Samaria. Ahora, ¿qué era Samaria? Bueno, Samaria era la capital del norte de Israel. En la época cuando murió Salomón, luego quedó su hijo y fue tan malo que al final de cuentas el reino se dividió. Y Judá y parte de un poco de otra tribu quedaron lo que es en Jerusalén. Su capital era Jerusalén. Y el resto de las tribus se dividieron e hicieron de Samaria su capital. Así que Samaria realmente después ya cuando en la época de Jesús ya tenía otra connotación, porque los samaritanos se consideraban diferentes de los hebreos, porque en una época luego vinieron los exilios y ellos se unieron en matrimonios con gentiles. Y era una mezcla de gentiles y judíos. Por eso cuando la mujer samaritana vino a Jesús allá, creo en el capítulo 8 de Juan, ella dijo, ustedes dicen que allá se debe adorar al Señor. Y nosotros decimos aquí, en el monte Moria o en el monte Gerizim, creo que se llama. Ellos, cada uno se disputaba en el lugar legítimo, porque los judíos creían que ellos eran la pura raza descendencia de Abraham y los samaritanos creían que ellos eran. Y entonces Jesús le contestó, créeme que vendrá ahora cuando ni en tal ni en cual monte, porque Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pero como este no es nuestro tema, solamente digo que Jesús había dicho a ellos en el capítulo 1 de los Hechos, vayan, hagan discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ellos ya fueron por toda la tierra de Judea y ya llegaron a Samaria. Y el que predica en Samaria es uno de los hombres muy fogosos, se llamaba Felipe. Él está predicando. Y ahora entramos en los payés. Entramos en, ay, me hizo la brujería. Ay, bueno, vamos a entrar entonces, comenzando con el versículo 4, perdón, el versículo 9. Cuando Felipe estaba predicando allá, había un hombre llamado Simón. Ahora, no piensen que era Simón Pedro, hay muchos, igual como Judas, hay muchos Judas y todo. Pero no, hay que ver en qué contexto estamos. Este Simón era otro, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Como ellos no conocían el Evangelio, no había nadie, entonces el atractivo era Simón. Yo una vez recuerdo que, estando en la iglesia, un hermano me dijo, él tenía un hijo adolescente, y él me dijo, yo les voy a probar, yo no sé nada de magia, pero yo les voy a probar y les voy a engañar a ustedes. Bueno, está bien, terminó la reunión y fuimos, teníamos un subsuelo donde se hacía la comida a veces y todo esto allí, un saloncito. Y él llevó una mesa chica, el hijo en un extremo y él en el otro. Y él le dijo, ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer algo y esta mesa se va a mover. Ellos estaban ahí, estaban mirando a la gente, dio una mano. Bueno, cada uno miraba a la mesa, no miraba a ellos. Y se movía la mesa. Claro, cada uno levantó en ambos extremos y hicieron mover la mesa, pero la vista de la gente estaba en la mesa. Eso no era ninguna cosa difícil, no era nada. Los que hacen los trucos, que tragan agujas, clavos y todo eso, lo que pasa es que uno no traga nada, pero ellos mueven más rápido las manos que la vista. Y por eso usted percibe eso. Y eso ya es antiguo, la gente descubrió eso muy pronto para engañar a los incautos. Y hay muy pocos que pueden trabajar tan rápido, sea con la mano, con la lengua, con la boca, con los labios, o combinando. Y yo mismo, ustedes pueden ver a veces, no sé si vieron por televisión, pero de veras hacen. Y lo peor de todo es que hay muchos predicadores que hacen lo mismo. Y engañan. Una vez recuerdo haber visto en televisión, un señor se levantó y dijo, yo le voy a mostrar algo. Y, bueno, invitó a dos muchachos. Los dos vinieron a él. Y todo el mundo estaba mirando al hombre ahí, y a los muchachos y todo, y nadie vio nada. En un instante, él le sacó el reloj a uno, sin que el tipo se dé cuenta. Y entonces, después le dice, a ver, ¿qué hora es? Y, mira, y no tenía el reloj. Dice, no sé, no tengo el reloj, habré perdido en algún lado. Entonces se dirigió al otro y le dijo al otro, arregla tu corbata. No tenía corbata ni camisa, ni cuenta se dio. ¿Cuándo le sacó la corbata y la camisa? Y la gente estaba, no podían entender cómo pudo hacerse. Esos trucos, todos son trucos. Y es perfectamente fácil hacerlo cuando uno aprende. No es nada, nada sobrenatural. Es completamente engaño, desde A hasta Z. Pero como Simón hacía eso y no había ni cine ni televisión para mirar películas, ni nada de eso, y menos iglesias cristianas, entonces la gente, para divertirse un poco y reír un poco y ver algo fuera de lo común, iban a ver a Simón y a escucharlo. Bueno, él era grande. Ah, pero cuando llegó el Evangelio, cuando el Evangelio llega, quita las tinieblas. El Evangelio es luz, y penetró el Evangelio, y se le acabó la vaca gorda a Simoncito. Había un hombre, versículo 9, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahí está. Como era todo engaño, la gente creía que él tenía poderes que ellos no tenían. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Claro, ahora aquí viene la conversión. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él estaba sorprendido lo que el evangelio podía hacer mucho más de lo que él hacía. Ustedes tienen allí el bosquejo, y dice, ¿qué hacía la iglesia perseguida? Ya vimos que fueron y anunciaban el evangelio. 4, se encuentra con un tal Simón, el mago, versículos 9 al 11. 5, el evangelio supera la magia, 12 y 13, que ya nosotros leímos esto. 6, los apóstoles que estaban en Jerusalén envían refuerzo a Samaria, versículos 14 al 17. Se enteraron ellos que en Samaria había mucha aceptación del evangelio, y leo lo que dice más adelante. Cuando los apóstoles, versículo 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hay muchos que dicen, ve, para que uno reciba el Espíritu Santo hay que ir e imponer las manos. Bueno, yo le digo, si usted vive en Samaria, 2000 años hace, y usted es Felipe, o por lo menos Felipa, entonces hágalo. Hay que ubicarse en el contexto. En ningún lugar en la Biblia dice que tenemos que hacer esto. Ahora, entonces, detengámonos un poquitito aquí. ¿Por qué ellos hicieron eso? Ustedes van a ver que este es un caso muy peculiar, porque el grupo de los que se convertían era triple: los judíos, los samaritanos y los gentiles. Y en esos tres casos hubo algo relacionado con el Espíritu Santo, que, salvo caso de los que fueron bautizados solamente en el nombre, o sea, en el bautismo de Juan, pero los que ya creyeron tenían que tener esa experiencia. Y le voy a decir qué ocurrió. Un tipo de manifestación del Espíritu Santo parecido al Pentecostés ocurrió con los samaritanos Y ocurrió con los gentiles. Si ustedes de aquí van al capítulo 10 del libro de los Hechos, verán que algo muy parecido ocurrió. Versículo 44 del capítulo 10 de Hechos, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas de ellos eran magnificar a Dios. Pero aquí tenemos, en el caso de los samaritanos hubo parte de lo que ocurrió en el capítulo 2 de los Hechos. Y la otra parte se manifiesta entre los gentiles. Ellos inmediatamente, o sea, para saber que ellos habían recibido el Espíritu Santo, era que ellos hablaron en lenguas. Yo expliqué ya bastante esto y siempre he dicho que hablar en lenguas, desde el punto de vista bíblico, es dar testimonio de Cristo. Por eso ellos, la mayor gloria que traemos al nombre de Cristo es cuando obedientemente hablamos a otros de Cristo. Cualquiera de ustedes que está hablando a otro de Cristo, usted habla lenguas. Y no importa que usted hable 3, 4, 5 idiomas, esas no son las lenguas. Usted puede hablar todos esos idiomas y todavía no hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Por eso Pablo decía, yo tal vez hablo más en lenguas que cualquier otro, porque nadie probablemente en la historia, especialmente de la iglesia apostólica, ha hecho tanto contacto con la gente como Pablo. Y él decía que él hablaba más que todos. Y claro, la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo es hablar a otros de Cristo. Usted tiene esa inquietud. El Espíritu Santo no le va a dejar en paz. Usted no va a inventar algo raro que ni usted entiende ni nadie entiende. Usted simplemente se convierte en un discípulo de Cristo obediente. Y por eso dice que ellos glorificaban a Dios. Y Pedro dijo, estos han recibido el Espíritu Santo, porque ya están testificando. Él hablaba, él no sabía cuál era la reacción, él no era Dios, pero él hablaba a la gente, y de repente la gente respondió. ¿Cómo saber que respondió? Porque ya daban el Evangelio a otros. Al hacer esto, la Biblia dice que esto es hablar en lenguas. Y yo diría, no, nunca escuché eso, a mí no me importa si usted no escuchó, yo no tengo la culpa, usted es el culpable. ¿De dónde saco esto? Del capítulo 1. Siempre, siempre invoco esto. Dice así, versículo 6, del libro de los Hechos, capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿No dice esto lo que yo acabo de decirles? Cuando ustedes tengan la plenitud del Espíritu Santo, ustedes necesariamente serán sus testigos. Una ama de casa, una madre, puede ser testigo de él para sus hijos. Una familia, para sus vecinos. Un joven, para sus compañeros de estudio. Pero esto va a ocurrir. Ahora usted dirá, bueno, yo soy cristiano, hace tantos años, pero yo a nadie hablo de Cristo. Bueno, usted es un cristiano desobediente. Por lo menos usted siente que es culpable, y eso es bueno. Eso quiere decir que usted de verdad es regenerado y se siente culpable. Ningún mundano que no recibió a Jesucristo por Salvador, por lo tanto no tiene el Espíritu Santo, no se siente culpable. Es la misma regla que se aplica para la cuestión de perder o sentirse no salvo. Muchos me preguntan. ¿Y no duda usted de su salvación? Digo, sí, a veces sí. Justamente porque soy salvo. Pero luego me acuerdo que mi salvación no está cimentada sobre mis hechos o mi conducta o mis sentimientos. Está cimentada sobre una tercera persona, es Jesucristo. Y nosotros depositamos nuestra vida en sus manos. Y yo ilustro siempre eso. Digo, supóngase que usted tiene 100 millones de guaraníes en el banco. Y yo no tengo nada. La verdad es que no tengo. Todo lo que viene a mis manos se gasta enseguida y ya no hay. Bueno, hasta el queso que me traen los hermanos lo como enseguida y no hay más. Hasta que venga el otro. Bueno, entonces yo, el hermano me dice, ay hermano, estoy preocupado. ¿Qué le pasa? estoy preocupado porque tengo 100 millones de tal banco y dudo que a lo mejor lo pierdo. Yo digo, hermano, yo estoy mucho mejor que usted. Oh, sí, ¿en qué banco está? En ninguno. Por eso, como yo no tengo dinero, no tengo duda. Porque ¿cómo voy a dudar de no perder lo que no tengo? Pero el hermano que tiene, y es mejor que dude aquí en Paraguay. Porque muchos bancos se liquidaron y la gente perdió. Entonces, si usted duda de su salvación, esto solo prueba que usted es salvo. No que no es, es al revés la cosa. El que está en el mundo y nunca fue salvo, él nunca duda de su salvación, porque nunca la tuvo. No tiene ni un centavo en el banco celestial. Así que si usted no da testimonio, usted es salvo si recibió a Jesucristo por Salvador. Pero si usted quiere demostrarse y demostrar a otros que usted es salvo, usted inmediatamente va a hablar en lenguas. Y ya muchos dicen, bueno, ¿y no dice la Biblia que haya intérpretes? Sí, dice. Pero vamos a dejar esa explicación para otro momento. Pero le voy a decir cómo yo interpreto también el intérprete. Cuando usted habla a alguien de Cristo, ese que recibió la palabra interpreta en su nueva vida su lengua que usted le habló. ¿Me entendió, no? Cuando comienza a vivir como cristiano, es el mejor intérprete que yo he conocido. Entonces la gente dice, pero usted cambió. Usted no era antes así. Ah, no, porque ahora yo soy intérprete de lenguas. La persona no va a entender, pero no se preocupe. No es necesario que usted explique detalles. Vamos ahora, volvemos al capítulo 8 de Hechos. El primer intento de luchar contra el Evangelio, 18 al en adelante. En el versículo 17 vamos a leer. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago, ¿no?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dólares. ¡Dinero! Era típico predicador de los de ahora de televisión. Usted ponga 100 dólares y Dios le dará 400. Todo es dinero. Ni el mejor mercado de valores va a dar lo que ellos dan, por lo menos de labio para afuera. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, la idea de él era decir, yo te voy a imponer las manos, te vas a recibir el Espíritu Santo y te cuesta tanto. Y después decía, no, pero yo voy a dar eso para la obra. No decía, ¿qué obra? Pobre Simoncito, porque en el versículo, por ejemplo, en el versículo 13, tengan en cuenta el 13, marquen ese versículo, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Acepten que Simón fue convertido, él fue salvo, tengan cuidado. Yo me atengo al texto que declara que él creyó y fue bautizado. O sea, el Espíritu Santo inspiró a Lucas, que escribió el libro de Hechos, para que diga que Simón fue salvo. Ahora veremos enseguida los textos más adelante, usted dirá, no, pero allá, descarta, no señor. Dice en el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lo que Pedro está diciendo es esto. Tu pensamiento es tan grave delante de Dios, si él no se hubiera convertido, no tendría ningún valor lo que Pedro dice para él. Porque el mundano, eso no es problema. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Es como decir, por lo que tú has pensado, la muerte está a solo pasito de ti. Y yo quiero pensar que Simón supo lo que pasó en el capítulo 5, porque eso vino antes. ¿Y qué pasó en el capítulo 5? Ananías y Zafira, justamente estando allí Pedro, colapsaron uno tras otro y murieron en el instante. Si Simón supo esto, si es que lo supo, sospecho que sí, y si no, el Espíritu Santo le hizo ver el peligro en el que él estaba. ¿Cuál era el peligro? Que o Manopio está ahí nomás. La muerte estaba ahí nomás. Y él podía morir físicamente porque era salvo espiritualmente. El Señor le salvó. Era un peligro para que él viva. Noten lo que sigue un poco más adelante. Dice, cuando él le dice tu dinero perezca contigo por lo que él ha pensado, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? ¿Es la salvación? No. Es la imposición de las manos que ellos estaban imponiendo. Si él se hubiera sujetado a ellos y Dios le diera esa habilidad para hacerlo. Pero el Señor tenía a su gente escogida para eso. Él eligió a ciertos hombres que solo ellos podían imponer las manos. Ah, cuídense mucho ahora de esos que imponen las manos, sea para sanar, sea para lo que fuere, son fraudulentos de A hasta Z. Pero claro, como la iglesia no tiene la salud ahora espiritual como la tenía entonces, nadie cae muerto. Pero este pobre Simón estaba asustado, quedó pálido, amarillo como banana madura. Estaba realmente mal. Noten, cuando él le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿En relación a qué? Al Espíritu Santo y cómo se obtiene. Tus ideas, tu deseo de lucrar con el Espíritu Santo, lucrar con el Evangelio. Tú puedes ir y dedicarte a tu negocio y hacer todo lo que quieres y ganar dinero si quieres, pero como él no sabía hacer nada, solamente trucos, magia, sabía que ese oficio ya no puede desempeñar más, eso le daba mucha ganancia. Pero ahora como se convirtió tampoco quería hacerlo y no sabía hacer ninguna otra cosa. ¿Qué pasó? Arrepiéntete, versículo 22, pues de esta tu maldad. ¿De cuál maldad? Ven ustedes que está hablando de lo mismo. Del deseo de obtener poder no por elección divina, sino por dinero. Yo tengo dinero. He ganado mucho engañando a la gente por tanto tiempo. Es que ahora llegó el Evangelio, nadie me trae más dinero. La gente se convirtió y no busca más espiritistas, pitones, adivinos, gitanos. Y no tengo entrada. Entonces él enseguida lo que vio es otra fuente de ingreso. La fuente de ingreso, voy, impongo las manos y la gente me va a pagar. Para él, lo que hacía Pedro y Juan, por ejemplo, era pérdida de gran ingreso monetario. ¿Por qué no ganar dinero por lo que se puede? Por eso Pedro le dice, de esta tu maldad, y ruega a Dios, ahí coma, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No está en juego su salvación. Pero oiga, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál era? Si él era cristiano, si él se bautizó, ¿por qué es hiel de amargura y prisión de maldad? Ah, yo creo que estaba a punto. Si Pedro hubiera usado su facultad para decir, ahora mismo Dios te da la muerte por lo que tú hiciste, habría muerto. Pero Pedro dejó que el Señor decida esto. Pedro tenía cheque en blanco. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pedro y Juan iban allá en el capítulo 3, iban al templo y... Pedro le dijo al paralítico que pedía limosnas, ni plata ni oro tengo, pero en el nombre del Señor levántate. Y él se levantó, cheque en blanco. Él no pidió, él no tenía fe, ni sabía que tenía que tener fe. Pedro se adelantó y lo hizo. Aquí, aparentemente, Pedro no usa, deja que Dios responda. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué es eso que habéis dicho? ¿De qué él tenía tanto miedo? Bueno, cuando él le dijo, y él de amargura, veo que estás, y en prisión de maldad, si esto me aprisiona y me trae hiel de amargura, mi vida cristiana queda hecha pedazo. Es cierto que él era cristiano, era salvo, pero o moría instantáneamente o moría lentamente, pero la muerte estaba mirándole en los ojos. Por eso él dijo, oren ustedes por mí para que ninguna de estas cosas que ustedes dijeron, muchas tal vez no están escritas acá que ellos le dijeron, tal vez allí ellos explicaron, ¿sabes qué, Simón? No hace tanto tiempo, allá en Jerusalén, una pareja hizo algo muy parecido a lo que ustedes tú estás haciendo. Querían engañarnos. Y cuando le describieron lo que pasó con esa pareja, Simón enseguida se dio cuenta que la cosa no era juguete. Bien, vamos al otro lado de la otra página del bosquejo. Y vamos ahora al subtítulo, La gravedad del pecado de Simón. Ya hemos hablado de esto. Ahora, yo no puse allá en una forma ordenada los métodos que usan los hechiceros. Adivinación, magia, nigromancia, agoreros y hechiceros. Para poder entender un poco esto, vayan al libro de Deuteronomio 18, 9 al 14. Y vamos a ver, esto estaba muy difundido. Yo espero que ninguno de ustedes vaya a esa gente, porque nunca va a tener paz ni tranquilidad. Capítulo 18, voy a leer desde el versículo 9 del libro de Deuteronomio. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Está claro, ¿bien? Ahora vuelvan otra vez al libro de los Hechos. Era necesario que leamos esto para ver cómo Dios impide esto. Bien, adivinación ya sabemos qué es. Esos pretenden adivinar. Yo te voy a adivinar. Yo sé que algunos cuando éramos muchachos, éramos chicos, entonces algunos aprendieron de algo y decían, a ver cómo están los dibujos en la palma de la mano. Y entonces le decían a uno. Bueno, yo nunca tomé muy en serio eso, pero decía, acá va para acá, la raya va por acá, estas rayas son así y todo, y por ahí, así. ¿Cuántos van la palma de la mano? Y le va a adivinar. Paisano, le adivino la suerte. Dame, y ya le dice, 10.000 guaraníes, te adivino la suerte. Bueno, son los gitanos. Bueno, eso es adivinación. Magia. El diccionario dice, el conjunto de prácticas y creencias relacionadas para producir algún efecto a las leyes naturales. O sea, yo mágicamente, es como yo les decía hoy, esos que hacen, ese Simón era lo que, o sea, existen las leyes naturales, pero ellos van a alterar, van a hacer algo que a uno le impresiona. ¿Y saben por qué Dios prohíbe tan terminantemente esto? Porque todo es engaño, todo es engaño. Y la gente es engañada fácilmente por estos trucos. Luego, nigromancia, comunicación con los muertos, es lo que dice el diccionario. Aquellos que rezan a María practican la nigromancia. A Pedro o a cualquier santo, se dirigen a los muertos. Y está terminantemente prohibido en la Biblia. Elevar oraciones, rendir culto, hacer promesas a muertos, y ellos murieron. Yo sé que espiritualmente ellos están, sus cuerpos están sepultados, pero ellos están con el Señor. Pero esto está terminantemente prohibido en la Biblia una y otra vez. Esto se llama técnicamente nigromancia. Los agoreros, pretender predecir el futuro. Ah, yo te voy a decir lo que te va a pasar. Y ahí están. Cuando nosotros estuvimos en la onda corta allá en California, muchas veces recibíamos cartas de muchos lugares, pero yo recuerdo algunas noticias de la prensa unida que nos mandaban. Por ejemplo, decía que un ómnibus, porque en Perú hay muchas montañas y muchos precipicios y muchos caminos muy peligrosos. Y dice, venía con tantos pasajeros, tratando de esquivar un perro, porque como hay tanta creencia que matar a un perro es algo tan grave para uno, mataba a todos los pasajeros. El ómnibus salía de la ruta, se iba a un precipicio y quedó hecho pedazo por un perro. ¿Hasta dónde lleva el culto satánico? Hay personas que viajan y se le cruza un gato negro. Regresan, dice. No voy a hacer el viaje. Tienen el pasaje para el avión y todo, van al aeropuerto y se van y cualquier disculpa, cambian la fecha de viaje. Tan supersticiosos son. Eso es superstición. Y hay muchas otras cosas que dicen. Si el gallo cantó a tal o cual hora, es una mala suerte. O tal otra cosa es buena suerte. Una vez recuerdo, yo estaba trabajando cortando unos arbustos y me sonó el oído izquierdo, que dicen que es buena suerte. Y un señor con mi papá estuvieron trabajando con madera cerca de mí. En eso se levanta, golpeé yo un avispero y me picaron y me corrieron. Y el hombre, ¡jo, jo, jo! Allí está la suerte. Ya desde chico aprendí que, ¿cómo? Pero la gente decía, si te suena así, el oído izquierdo, buena suerte. Si el derecho, mala suerte. Y fíjense ustedes, vayan de mañana cuando van en su transporte público, compran el diario. Cuando yo compro el diario, lo primero que miro son las noticias internacionales. Me interesa saber qué ocurre en el mundo, porque pienso que lo que ocurre en el país donde uno está, más o menos sabe. O busco una noticia que está en boga, que se está siguiendo y que es muy importante. Vean ustedes lo que la gente lee. ¿Qué? Horóscopo. Y yo no sé cómo lo entienden, pues yo no entiendo nada. Y ahí van marcando y todo, y van mirando y todo. Claro, todos los horóscopos le favorecen. Juegan con palabras de tal manera que a cada uno le cae bien. Cuídate porque tu marido está mirando a otra mujer y ya estás teniendo un rival y todo esto, pero el tiempo te favorece, ya quedó bien. Ya. Eso cualquiera sabe que el hombre está mirando a otra mujer. ¿Dónde están los que no miran? Eso no hace falta ser adivino ni nada de eso. Cualquiera sabe. Y le dan vueltas con palabras, usan un poco la semántica y un poco de juego de palabras así, que le envuelven de tal manera que la persona, es como muchos predicadores, que la persona escucha, escucha, escucha y nadie, y llegó a nada. Es el típico juego de la nueva era, tanto en la música, la nueva era, como en su mensaje, es no llegar a nada. Cuando usted ya piensa que ya casi entendió, se deslizó, se fue por algún lado que no llegó a nada. Usted sigue leyendo y piensa, y cuando ya piensa que va a llegar. Yo una vez fui a un lugar de descanso que hay y fui para un lugar donde se toma un baño grande, le hacen un masaje, una serie de cosas. Y justo había una música, así música suave. Yo conozco bastante bien, especialmente los clásicos y esa música. Yo sé cómo tiene que, su formación y todo, cómo tiene que ir. Entonces uno escucha y escucha y es algo repetitivo y nunca llega a nada. Nunca hay un fortísimo, nunca hay un final, no llega a nada. Esa es la forma de tratar de Satanás, para que usted siempre camine sin encontrar el camino. Dar vuelta, vuelta, vuelta, vuelta y no llega. Winchester, que es un rifle que famoso. Winchester vivía en San José, California. Y ellos fabricaron, ellos inventaron esa marca. Con eso se mató mucha gente y se mató de todo. Winchester es la marca. Nosotros fuimos allí. Es muy interesante, el edificio es más o menos antiguo, creo de dos pisos, de madera, y hay escalinatas torcidas un poco para subir al piso de arriba y todo eso. Cuando Winchester murió, quedó la esposa. Ella dio sueldo de por vida a ciertos trabajadores que trabajaban día y noche, golpeando, clavando, desclavando, volviendo a clavar, serruchando y todo, para espantar los demonios. Entonces, el guía que nos llevó para mostrar el edificio, bueno, vengan a ver aquí el dormitorio. Ella nunca dormía en el mismo dormitorio. Siempre, cada noche, iba a otro. Hay muchos dormitorios. Entonces, subimos, abrimos la puerta y es pared. No hay nada. Para confundir a los demonios. Era una puerta, uno decía, aquí voy a entrar en otra habitación. Abría y era la pared. Ese tipo de superstición. La gente está cargada. Y yo me temo que en nuestras iglesias haya más de uno de simonitos. Simona y Simones. Que más o menos creen lo mismo. Y no hacen esas magias y todo porque no lo hacen, no porque no quieren, porque no pueden. Así que ustedes ya leyeron. Y más o menos. Luego, ¿qué? Hechicería, prácticas mágicas mediante las cuales se pretende dominar sucesos y acontecimientos, someter a la voluntad ajena o influir el destino. Todo eso se llama hechicería. Y saben ustedes que todos esos están en la Biblia. Ninguno de ellos hereda el reino de Dios. Por eso cuando dice de Simón que él se convirtió y se bautizó, naturalmente él dejó esto. Él no dijo a Pedro, ¿puedo yo continuar con mi hechicería? ¿Con la magia? No, él dijo, denme poder para que yo pueda tener el poder que tienen ustedes para impartir el Espíritu Santo. Y esto era el intento de Satanás, de unir el espíritu diabólico con el Espíritu Santo. Por eso Pedro se opuso en una forma tan fuerte. Bien, decimos allí, por último, la modalidad de impartir el Espíritu Santo en nuestros días. Vamos a ver. Vean ustedes en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Ustedes tienen esas citas allí, así que si tienen consigo, guardan. No sé cuántos de ustedes guardan estos bosquejos, pero es bueno hacer una carpeta de esto, porque algún día cuando ustedes mueran o yo, entonces va a quedar la carpeta. Qué bueno, ¿no? No sé a qué va eso. Bueno, capítulo 10 de Mateo. Y vamos a leer los versículos 5 al 15. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que eso fue cuando Jesús todavía estaba en la tierra. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto yo llamo cheque en blanco. Él escogió a quienes dio poderes. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Cómo podríamos hacer nosotros hoy? Ellos no tenían problema, porque el Señor les capacitó para que ellos al entrar a una casa, al acercarse, se dieran cuenta que aquí no serían bien recibidos. Simplemente no se molestaban más. Versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna de vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no, no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto Pablo lo había hecho, no había ningún problema, porque él implícitamente estaba en este grupo, él recibió los mismos poderes. Si alguien le dice a ustedes, oh, yo fui a una casa y yo sacudí el polvo de mis pies y todo. Pregúntele, ¿usted está entre estos, en este grupo de Mateo 5? Noten bien el versículo 5. A estos 12 envió Jesús. Y en ningún lugar dice que él envió en la misma forma a los otros que vinieron después. A estos 12. Si usted es el número 13, 14, 15 o 16 o tantos millones, usted no está en ese grupo. Hay ministerios, ha habido ministerios que ya no tienen más vigencia. Era para ellos. Primera Corintios 12, 13. Es otro texto que ustedes tienen anotado. Primera Corintios 12, 13. ¿Qué dice allí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo es el que comienza nuestra obra y la perfecciona en lo que a salvación se refiere. Vamos a Efesios 1, 11 al 14. Efesios, después de Gálatas, viene Efesios para aquellos que son nuevos en el manejo de la Biblia. Y vamos a ver el versículo 12, bueno, el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo se concretó nuestra salvación? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo alguien nos impuso las manos? No es necesario. Ya cuando Pablo predicaba el Evangelio, pasaron unos años después que el Señor Jesús partió, el Espíritu Santo, cada cristiano recibió en el momento, en el instante de recibir a Cristo. Usted no puede recibir a Cristo sin recibir al Espíritu Santo. Usted no puede recibir al Espíritu Santo sin recibir a Cristo. La única manera para recibir al Señor Jesucristo como Salvador es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a quien usted recibe. Y usted sabe que Dios es triuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Donde está el Espíritu está Dios el Padre y Dios el Hijo. Donde está el Hijo está Dios el Padre y el Espíritu. Donde está Dios el Padre está el Espíritu y está el Hijo. Es imposible dividirlos. Eso no existe. Así que Él es triuno. Me gusta más esa palabra que trino, porque Él, aunque trino, sigue siendo uno. Entonces, triuno es mucho mejor. Algunos de ustedes dirán, bueno, yo no entiendo esto. Para mí o son tres o es uno. Yo tampoco, amigo mío. Yo tampoco entiendo. Ah, entonces, ¿para qué enseña lo que ni usted entiende? Ahí está el secreto. Enseñamos la palabra de Dios tal como está. Y si nosotros no entendemos, es porque aún Pablo dice, en parte entendemos y en parte profetizamos o enseñamos, que es la misma palabra, predicar, enseñar. Se usa en el Nuevo Testamento profetizar. Pero cuando desaparezca lo de en parte, vendrá lo que ya no va a ser en parte, sino que ya vamos a entender aquello que ahora ni siquiera podemos entender. Bien, alguien tiene una pregunta así rapidita que dice, a mí se me quedó algo con mucha duda. Siempre que sea mucha duda, si es poca no hay problema. Ajá. Sí, el hermano dice que es demasiado importante esa cuestión del Espíritu Santo, pues dice, de la iglesia donde yo vengo, dicen que después de ser bautizado en agua, usted tiene que luchar para recibir el Espíritu. Bueno, entonces yo me preguntaría, ¿cómo es que yo fui convertido? ¿Qué hizo que yo me convierta? Esa es una cosa. Si alguien me dice, bueno, usted tuvo el Espíritu necesario para convertirse, pero ahora usted tiene que recibir la plenitud, yo le doy Juan 3:34. Dios no da el Espíritu por medida. No es que Él da al principio un poco, es lo que dice ese versículo. Y luego agrega. Esto agregaron ustedes los pentecostales, los carismáticos y todos los demás. La Biblia no dice eso. Es lo que yo contesto siempre. A muchos dicen, no, pero usted es muy duro. ¿Y qué quiere que sea hablando? Ellos son peores, más duros todavía. Ya de blandos está lleno el mundo, que no son de chicha ni limonada. No se sabe lo que creen, porque no quieren ofender a nadie, ni siquiera al diablo. Quieren andar bien con todo. No, eso dejen para otro. Yo no nací para eso. Yo no nací para complacer a este y complacer al otro y andar bien con aquel y con el otro más allá. Yo nací para predicar el Evangelio, aunque mucho de lo que predico no entiendo. Pero todavía tengo que seguir predicando. ¿Por qué? Porque en parte entendemos. Estamos tan limitados debido a nuestra humanidad que Dios, con todo su conocimiento y toda su revelación, no cabe en nuestro cerebro de paloma. Y muchos todavía son muy lentos para poder entender. Menos mal que para ser salvos, todo lo que tenemos que saber es: soy pecador, Dios me ama, Jesucristo murió por mis pecados, depositando mi fe en Él tengo vida eterna. Ya está. Ah, pero ¿y después? ¿Y la llenura? ¿Llenura de qué? El Espíritu Santo es una persona. Cuando el Espíritu Santo toma control de usted, Él como persona entero está allí. Es cierto, es una persona espiritual, pero siempre es una persona. Y una persona tiene ciertos atributos, llamaríamos así, aunque solo para Dios se usa eso, pero ciertas características. Una persona habla, ve, consuela, ofende, depende. Bueno, al Espíritu Santo le es asignado todo esto que corresponde solamente a una persona. Y yo diría a aquellos que me escuchan acá y también por radio, cualquier persona que está confundida en cuanto al Espíritu Santo debe volver a leer la Biblia y no escuchar a charlatanes. No importa lo reverendo o reverenda que sea, sigue siendo charlatán. Y hay que tener mucho cuidado, porque estamos perjudicando enormemente a hermanos que sencillamente reciben el Espíritu Santo. Hay escuelas, en Canadá hay una escuela que enseña a hablar en lenguas. A mí una vez me ofrecieron un video, tanto lamento no haberlo aceptado, pero tanto me indignó que dije: no quiero saber nada. Pero me ofrecieron un video para aprender a hablar en lenguas. Si es producto del Espíritu Santo, la cuestión lenguas, ¿para qué quiero video? Otro simonito. No, hay que tener mucho cuidado. Si Dios quiere que yo hable en lengua, y yo sé que quiere que yo vaya y dé testimonio a otros. Ese es mi deber y es mi privilegio. Lo de lenguas, tal como entendemos hoy, es algo que ya los egipcios, los sumerios, los babilonios, todos lo practicaron. Exactamente el mismo balbuceo que hacen hoy. Entonces, ¿cómo se explica esto? Muy sencillo. La Biblia no nos dice que tenemos que hacerlo. Y aún los cristianos en el libro de los Hechos, allí está la lista de idiomas que ellos hablaron. Dieron testimonio. Jesús dijo: ustedes me serán testigos. Ustedes van a hablar en lenguas. ¿Y cómo? Porque van a hablar de lo que no entienden. Pero yo les voy a dar la capacidad, cuando el Espíritu Santo tome control de ustedes, ustedes van a abordar temas relacionados con la salvación por la gracia que nunca supieron. Al instante de recibirlos, yo ya los voy a capacitar. Lo que los hermanos hicieron allí en capítulo 10 de Hechos, que en el momento hablaron, hoy se necesita años y años, y hay hermanos que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no se dedican a dar testimonio. Y buscan algo que les haga sentir bien. Alguna experiencia, niegan la fe. Toda persona que busca lenguas niega la fe, porque quiere tener una supuesta prueba, y Satanás dice: yo te voy a dar la prueba, y le da billetes falsos. Usted no llegará a ningún lado por ese camino. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la claridad de ella, y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.